lágrimas de amor y salen del corazón. No digan que son por mí, porque yo te dije un día, si no me sigues vas a sufrir. Porque yo te dije un día, si no me sigues vas a sufrir. Ya nada siento en mi alma como antes había sentido. Déjame secar tus lágrimas para ver qué siento en mi corazón. Déjame secar tus lágrimas para ver qué siento en mi corazón. No tengo aquel amor que sentía mi corazón, que tanto me hizo sufrir, rogándote que vinieras para formar un dulce hogar. Rogándote que vinieras para formar un dulce hogar. Ya nada siento en mi alma como antes. Lágrimas para ver qué siento en mi corazón. Déjame secar tus lágrimas para ver qué siento en mi corazón.